de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que muere su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Del dorado al sol, del verde a la selva, del azul al cielo, del mar a la tierra. Del dorado al sol, del verde a la selva, del azul al cielo, del mar a la tierra. El alma buscaba el canto no respondía, solo el ritmo del yembe conectaba su alegría. El alma buscaba el canto, pero el canto no contesta. A las puertas del destino ya no hay camino de vuelta. Y el color de los días en las manos de Nubonco se desteñía. Y el color de los días en sus ojos de nieve se derretía. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos. Somos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y estamos aquí como todas las semanas, listos para compartir este espacio migrante, espacio que hacemos con nuestra compañera Cristina Cabral, como es habitual. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? Un saludo, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Semillas al Viento. Un gusto, como siempre. Saben que aquí hace mucho frío, ¿eh? En el sur argentino. Está que pela, como así se dice. Así es, el tiempo castiga, como hacía tiempo que no lo hacía, pero dispuestos y dispuestas a darles un poquito de calor a este espacio que dedicamos a la gente que se mueve por el mundo. Así es, Cristina, algo de calor para paliar los fríos y aportar también a los ánimos de cada uno de nosotros, ¿no? Y también un poco de color. Se escucha de fondo El color de los días, de Luis Pastor, cantautor español de la diversidad y de la convivencia. Y si te parece, Cristina, vamos desgranando los temas de hoy. Así es. La segunda parte de la entrevista con el uruguayo Nelson Fernández, radicado en Argentina, será parte de nuestro programa. También un poco de cosmovisión y comidas mapuches. Y vamos a recordar también a las empleadas domésticas migrantes. Y como siempre, noticias migrantes. Así es, algunos títulos, ¿eh? A pesar de las férreas medidas para evitar el ingreso, siguen llegando embarcaciones a la costa española. Los latinoamericanos conforman el mayor número de estudiantes extranjeros en España. Y los legisladores mexicanos denuncian que creció el odio hacia los hispanos en Estados Unidos. Todo esto en Semillas al Viento de hoy. El alma buscaba el canto, el canto no respondía. Solo el ritmo del yembe conectaba su alegría. El alma buscaba el canto, pero el canto no contesta. A las puertas del destino ya no hay camino de vuelta. Las noticias migrantes, y hoy, Cristina, comenzamos por España. A pesar de las férreas medidas para evitar el ingreso, siguen llegando embarcaciones a la costa española. Efectivos de salvamento marítimo rescataron el último domingo de julio a los 68 ocupantes de una embarcación que se encontraba a la deriva en las aguas del estrecho de Gibraltar. La lancha se encontraba a unas 7 millas al oeste de la costa de Tarifa y las condiciones meteorológicas no eran del todo buenas para navegar. Los inmigrantes fueron remolcados hasta el puerto, donde desembarcaron en buen estado de salud. Los inmigrantes africanos están alojados en el centro de internamiento para extranjeros de La Piñera, donde permanecerán hasta que se realicen los trámites para su expulsión. Los latinoamericanos conforman el mayor número de estudiantes extranjeros en España. Según las estadísticas, los alumnos provenientes de América Latina son el 44% del total. Por países destacan Ecuador con 104.000 matriculados y Colombia con 57.000. Por países, la mayoría de los estudiantes procede de Marruecos, Ecuador, Rumania y Colombia. Los estudiantes procedentes de otros países representan el 12% del alumnado en los centros públicos, más del doble que en los privados. 3, 2, 1, 0, all engine running. En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama: lo que pueda ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural. Julio Cortázar. Ahora vamos a lo prometido. Se viene el segundo tramo de la entrevista con Nelson Fernández, nuestro invitado uruguayo que vive en la Argentina desde la década del 70. Él creció, estudió, se casó y formó su familia en estas tierras. En el programa pasado nos relató parte de su vida: la falta de trabajo de su padre, que lo obligó a emigrar, su llegada a la Argentina, los primeros trabajos, el casamiento con la que sigue siendo su compañera y su deseo de dejar Buenos Aires y buscar fortuna en el sur, en la Patagonia. Locuaz y entretenido, Nelson Fernández sigue desgranando su historia migrante. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra, los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Ya que anduve. Has hecho de bueno, todo. Sí. Bueno, y un año en un lado, otro ocho. ¿Y hasta qué tiempo estuviste? ¿Hasta qué año estuviste? Hasta el 86. Ahí te viniste para el sur. En el 86 me vine para el sur. Un día nos pusimos a desvariar con este otro flaco. Estábamos dos sin trabajo. Y me dice: si nos vamos al sur, vamos, le digo. Encontramos gente maravillosa acá. Una familia Alonso de Patagones, que nos recibieron en su casa, nos conocieron en el tren, viniendo en el tren. Uh-huh. Y déjamelo contar, porque realmente fue una familia que nosotros queremos mucho, y bueno, el viejo Alonso ahora está bastante enfermo, pero veníamos en el tren con la señora de él, Coti se llamaba la señora, veníamos en el tren, 17 horas de viaje de esa época, y ahora son iguales. Sí. No han mejorado. No han mejorado después de 24 años, no han mejorado para nada, al contrario. Bueno, veníamos viajando en el tren y, claro, compartí galletitas, mate, ¿sí? Cuando bajamos a las 3 de la mañana en la estación de Patagones, esta señora se iba de noche, 3 de la mañana, fresco, y nos dice: muchachos, dice, no, dice, ustedes no se van a quedar acá, dice, se vengan a casa, dice, a tomar algo caliente y duermen un rato, qué sé yo. Así que nos llevó sin conocernos, ella venía viajando, había llevado un hijo de ella de 12 años a hacer un tratamiento en Buenos Aires, y venía viajando con una hija de 16, un hijo de 14 y otro hijo de 13, sin ningún tipo de desconfianza, de nada, de prejuicio, de nada. nos invitó a ir a su casa, nos llevó a su casa. En la mitad del camino nos alcanzó el marido en la camioneta, este hombre Alonso, Oscar Alonso. Llegamos a la casa, Oscar nos preparó un tazón así de café con leche, unos panes con dulce, qué sé yo. Nos obligó a quedarnos 5 días en su casa porque no teníamos por qué ir a pagar ahí. Uh-huh. Nosotros habíamos traído una carpa para uh-huh. irnos a un camping. O dijimos, bueno, no, ustedes se quedan acá, nosotros uh-huh. acá recibimos a la gente, dice, de corazón, qué sé yo, y nos quedamos 5 días ahí, nos dio de comer 5 días, la gente... Qué valor, sin haberlos conocido, ¿no? Sin conocernos. Y finalmente conseguiste trabajo en la provincia. Conseguí trabajo primero trabajé vendiendo publicidad para el EU15. Una radio. Con este muchacho Claudio, sí. que era un periodista que tenía un programa de radio en el EU15. Sí. Y trabajé 2 meses como asistente social en una escuela de Patagones, y después, en el 91... me fui a trabajar a la ESFA, al área de... Una escuela rural, la escuela agraria de Viedma, que está allí en la zona del Juncal. Todavía estás en la escuela esa, ¿no? Yo sigo con el cargo en la escuela. Ahora, bueno, hace 13 años que estoy adscrito al Ministerio de Familia, digamos, claro, ¿no? Y trabajando con adolescentes. Estoy adscrito al Ministerio de Familia, trabajando con niños y adolescentes del Ministerio de Familia. Ajá. Sí. Un lindo trabajo es ese, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad yo cuando me recibí en el año 90 en Patagones, porque yo apenas llegué, lo primero que hice fue inscribirme en el Instituto de Patagones, porque elegimos Patagones y Viedma porque estaba el instituto para poder continuar la carrera. La carrera, claro. Apenas llegué me inscribí y cuando terminé la carrera, en realidad terminé peleado con mi carrera. Por algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con esto de la dependencia del Estado que tiene la profesión y algunas otras cosas, digamos, ¿no? Pero después cuando empecé a trabajar en concreto, a ejercer, a buscarle, digamos, sentido desde lo mío, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde mis entrañas. Ahí me di cuenta de que realmente una profesión linda, rica, que tiene como todo, digamos, sus altibajos, pero sí. Y ahora haces un trabajo barrial, trabajás en los barrios. Ahora estoy trabajando chicos en situación de riesgo social. Claro, 3 años estoy trabajando en el centro de promoción La Casita de Nehuén del barrio Guido, que está ubicado en el barrio Guido, pero trabajamos con chicos de Nalauque, en Santa Clara. Y bueno, y eso, hacemos un trabajo social con niños, jóvenes, con las familias, con las instituciones. El trabajo es más bien comunitario, digamos, ¿no? Claro. Primera parte de la entrevista a Nelson Fernández. Retomaremos en unos minutos mientras Nelson, como buen uruguayo, calienta la pava para preparar un buen mate. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Más noticias. Legisladores mexicanos denuncian que creció el odio hacia los hispanos en Estados Unidos. De acuerdo a un análisis del Grupo de Trabajo en Materia Migratoria del PRI en la Cámara de Diputados, los grupos racistas aumentaron entre el 2000 y el 2008 en un 54% en todo Estados Unidos. Según el informe, también creció el racismo de alguaciles que encadenan a migrantes mexicanos, de locutores de radios que denigran a latinos e incluso de programas televisivos que alaban las golpizas a indocumentados por parte de policías. El incremento en 2008 se debe a la reacción generada por la llegada de Obama a la presidencia, al miedo ante la inmigración, especialmente latina, y a la crisis económica. El Instituto de Derechos Humanos de Mercosur funcionará en Buenos Aires. Así lo dispuso el Consejo del Mercado Común, que aprobó en su última reunión celebrada el 23 de julio pasado en Asunción la creación del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos. El organismo se encargará del diseño y seguimiento de las distintas medidas gubernamentales en la materia con el objetivo de consolidar su pleno ejercicio en la región. El instituto fue una iniciativa impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos Argentina desde un principio. Los derechos de los inmigrantes figuran como centrales en la misión del instituto que próximamente funcionará en la capital argentina. Semillas al viento, un programa migrante. Retomamos la charla con Nelson Fernández, nuestro amigo uruguayo, que hoy nos acompaña en Semillas al Viento, última parte de la entrevista. Nelson, ¿cuántos hijos tenés? 3. Ailén, la más grande, 20 años. Aldana, 18. Y Santiago, de 15. Los tres de acá, de la zona, nacieron en Viedma y muy arraigados a su lugar, nacidos acá. Por eso yo siempre digo que extraño a mi Uruguay como el primer día, pero la quiero a la Argentina como el que más, porque bueno, porque tengo todo de la Argentina, ¿no? Me ha dado trabajo, me ha dado la salud, digamos, bueno, en medio de todo. Pepe, ¿y qué es lo que más extrañas de Uruguay? No sé. No sé qué. Eso es lo mismo que decir todo. Claro, sí, yo creo que todo. El haberlo. A ver, poder haberlo recorrido, que nunca lo pude hacer, digamos. Si bien uno, viste, qué sé yo, bueno, arma las vacaciones, qué sé yo. Nunca armé una, porque también cuando uno arma las vacaciones la tiene que armar en virtud de la familia y no solamente de lo que uno quiere, ¿no? Disfruté mucho el día que pude ir en el año 2000. Pude ir con toda mi familia, mis hijos ya grandes, entendiendo. Pude ir a Uruguay y disfruté mucho, pero no solo por mí, sino por lo que disfrutaban mis hijos de estar en mi país. Mis hijos y mi señora. Rosana, una mina incondicional, y ella cuando llegó a Uruguay me dijo, ahora Nelson, te entiendo. Me dice, de cómo sos vos, por las costumbres, ¿no? Yo no dejo de entrar a un lugar sin saludar, yo voy por la calle y saludo gente, pido permiso en las cosas, en los lugares, y me dice, son costumbres de ustedes de allá, me dice, el juntar antigüedades. En Uruguay vos vas a cualquier lugar y hay antigüedades, y yo soy un tipo que... Pero así como extrañas el Uruguay, ¿te sentís integrado acá en la Argentina? Sí. Mira, yo desde el primer día, y hay algo, digamos, lamentablemente en el interior se ve a los porteños como siempre, viste, esto que pasa con los porteños, que los agrandados, que esto. El porteño es una persona extremadamente solidaria. Extremadamente solidaria. Yo lo dije siempre y lo digo, no solo porque tenga mi esposa porteña, sino porque realmente son gente muy solidaria. Yo tengo amigos en Buenos Aires, me quedaron cantidad de amigos que nos seguimos visitando, ellos vienen a verme acá, yo voy a verlo. Tuve momentos ahí de mi adolescencia cuando llegué de contención extrema, pero de contención, de verme llorar por mi país y tener tipos de fierro, amigos, pibes de mi edad, tipo más grande, de la barra, de la esquina, claro, que me contenían, y yo era el uruguayo, en la barra de cuando estuve, en la barra brava San Lorenzo, era el oriental. Además, en Buenos Aires hay muchísimos uruguayos, ¿no? Mucha cantidad. ¿Tenés idea de cuántos uruguayos hay en la Argentina? No, ni idea. Pero decían que más de un millón había acá. Sí, es muy posible que acá habíamos, sí. Porque fíjate que decir las elecciones uruguayas, ¿no? Porque vota un gran porcentaje de uruguayos. Mucha cantidad de gente viajaron, no sé, la cantidad de micros, cuando las últimas elecciones con que ganó el Frente, el Frente Amplio, que no pude... Yo lamentablemente no pude ir. No pudiste ir a votar por el Frente Amplio. No pude. Años esperando poder hacerlo. ¿Y vas a poder ir a votar por Mujica o no? Ojalá pudiera, sí, voy a tratar, ya me conecté. Candidato, aclaramos, del Frente Grande para las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Sí. Y el creador, el ideólogo, porque poca gente lo sabe esto, de que José Mujica es el ideólogo del Frente Amplio, junto con... Liber Sereni, seguramente. El compañero general Liber Sereni, tal cual. Nelson, gracias por contarnos y regalarnos tu historia. Gracias a vos por permitírmelo contar. Me encanta, es algo Yo, me gusta mucho contar lo mío porque, bueno, el Uruguay es chiquito, es grande en contenido, es un país chiquito pero grande en contenido, y bueno, eso, qué sé yo, yo lo extraño, lo quiero como el primer día, extraño el primer día cuando el vapor de la carrera se retiraba del puerto. Yo te puedo asegurar que la imagen esa la tengo como si fuera hoy. Pero bueno, gracias a vos, Pato. No, gracias por estar vos con nosotros hoy aquí en Semillas al Viento. Muchas gracias. Usted escucha Semillas al Viento. Hoy vamos a retomar la serie sobre soberanía alimentaria y comidas mapuches que producen nuestros amigos de AM800 Radio Wasungún, la Asociación Civil Pro Patagonia y la Fundación Essen, a quienes agradecemos muy especialmente la posibilidad de su difusión. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimenticia. Eso incluye el derecho a la tierra. Pero, ¿qué ocurre cuando los pueblos son despojados de sus territorios? El alimento de la tierra. Realidad alimentaria en las comunidades mapuche del sur neuquino. Comidas y recetas mapuche. Y la mirada originaria. Diríamos que se produce esa relación. En realidad tiene que ver con una cuestión hasta de la cotidianeidad, ¿no? De la vida misma. Esa relación que se establece con la mapu, que posibilita que muchas plantas crezcan, y con el fuego, que es otro elemento importante, ¿no? Que nos posibilita cocinar los alimentos, mantenernos en un espacio cálido, confortable, y con el agua, que es otro de los elementos muy importantes, ¿no? Allá en el norte, la comunidad de los Miches, allá en Andacollo, estaba más o menos distante, unos 20, 25 kilómetros de Andacollo. Germán Sarmiento, médico zonal. Recuerdo, ¿no?, cómo la gente hacía más uso, ¿no?, de los recursos que tenía a mano. Estaban, evidentemente, distantes del pueblo y distantes de otras ciudades, como Chosmalal. Cuando era chica compartí con mi familia, vivir en comunidades, vivir en hermandad. Para mí siempre fue ser solidario con el otro. Isolina Ranguileo, agente sanitario de origen mapuche. Se usó siempre el trueque. Las señoras mayores siempre se dedicaron a troquear la semilla. Hablaban de la semilla 7 semanas y hablaban de la semilla de la sinila. La semilla de la sinila tenía capi más grande, la semilla de la 7 semanas un capi chiquito. El chícharo, para mí era chícharo, ahora es soja, ¿me entendés? En nuestro lugar era... La comida, por supuesto que se agradece en términos de agradecer a los nehuenes que posibilitan esa comida, ¿no? Iris Romero, referente mapuche. Entonces se les agradece y además siempre se pide que siga habiendo y en abundancia, ¿no? La soberanía alimentaria incluye... Priorizar la producción local para alimentar a la población, el acceso de campesinos, campesinas y los sin tierra a la tierra, el agua, las semillas y el crédito. Mantener el agua en su calidad de bien público. Soberanía alimentaria. Para volver la historia atrás. Receta mapuche de hoy. Las recetas no necesariamente son ancestrales y pueden variar de acuerdo a las identidades territoriales del pueblo mapuche. Hoy, mote de maíz. Mote de maíz. Se utiliza maíz que se ha secado en el marlo y ceniza limpia, 750 gramos por kilo de maíz y agua. Se desgrana y limpia el maíz, mientras tanto se pone agua a hervir, se agrega la ceniza limpia y cernida. Se agrega el maíz y se hierve hasta que tire el ombligo, que es el lugar donde que va pegado al choclito. Se saca del agua y se lava rápido. Se cuece nuevamente sin ceniza más o menos una horita y se consume solo con agua y miel, que sería dulce, o acompañado con porotos o lentejas. Mote. El mote es una harina o también puede ser una pasta que se prepara con trigo o con maíz hervido con lejía, o sea, de ceniza de alguna planta de la estepa, como puede ser la zampa o sauce o actualmente con bicarbonato, pero no queda igual. Patricia Espósito, ingeniera forestal e investigadora. Y bueno, con esta pasta o esta harina se puede ser base para otras preparaciones, o en el caso de la pasta, así sola. Y también en algunos otros lugares el mote se le llama, por ejemplo, al trigo mote hervido, se le llama mote. O en otros lugares se hace mote con alguna otra preparación y es solamente el maíz mote hervido. Hasta aquí. El alimento de la tierra. Realidad alimentaria en las comunidades mapuche del sur neuquino. Comidas y recetas mapuche. Y la mirada originaria. Fue una producción de AM800 Hualsugún junto a Asociación Civil Pro Patagonia y Fundación Essen. El pasado 28 de julio fue el Día Nacional del Trabajo Doméstico y la ocasión para saludar y reconocer la tarea de millones de mujeres que viven de esta actividad y de las condiciones, por supuesto, muchas veces inhumanas en que desarrollan su trabajo, además de cobrar sueldos bajos y sin ningún aporte social. Si encima esa trabajadora doméstica es inmigrante, la situación es aún peor, porque a las condiciones siempre desfavorables se suma la discriminación. Hoy vamos a recordar especialmente a esas mujeres. Silvia. ¿Qué pasa? Silvia. ¿Qué pasa? Mira, la señora. Sí, se compró un zapato nuevo. No te creo. La señora no está a andar gastando. Cierto, hace años que no compra ni ropa interior. Pero, mira, ¿cómo me queda? Un poco grande. ¿Están tocando la puerta? No, pero... ¡Señora! Tranquila, Silvia, era el cartero. Menos mal. A ver. Tiene un sello de ANSES. ¿Qué es eso? Una oficina que tiene que ver con las jubilaciones, creo. Sí, parece una citación para la señora. No puede ser, Gloria. La señora no tiene empleados. ¿Y nosotras dos qué somos? Cierto. Y a nosotras no nos dan ni recibos ni nos pagan las jubilaciones. Sí, ni aguinaldo, ni vacaciones. Ya sé cómo viene el asunto. Ahora te voy a contar, pero antes me tienes que prometer que no le vas a decir a nadie. No, mira que voy a contar. Bueno, te voy a contar. En Argentina, como en muchos otros países, se violan los derechos laborales de los inmigrantes. Al hacerlo, violan las leyes laborales y atropellan la dignidad de trabajadoras y trabajadores. El resultado es un buen negocio para el empleador y una triste experiencia para los inmigrantes. A ver, contame cómo fue. Bueno, te cuento. La semana pasada, yo llegaba del mercado y un señor muy trajeado, lindo, joven, como el de la novela. Sí, como el de la novela. Bueno, le pregunto qué necesitaba y me dijo que buscaba a la señora. Y le dije que no estaba. Y ahí me preguntó si yo trabajaba en esta casa. ¿Y qué le dijiste? Y le dije que sí, que trabajamos las dos. Entonces seguro que la citan por nosotras. No, la que se va a armar. Lo llaman trabajo precario o trabajo en negro porque los empleadores contratan sin cumplir las leyes laborales. Al hacerlo, despojan al trabajador de otros servicios y derechos. Los extranjeros tienen derecho a un trabajo digno y ajustado a las leyes de cada país. El Estado debe garantizarlo y nosotros hacerlo cumplir. Ni legal ni invisible. Por una ciudadanía sin fronteras. Por una ciudadanía sin fronteras. Una producción del proyecto Intercomunicación América Latina Europa. Bien, Cristina, ya es tiempo de irnos, ¿eh? Sí, nos vamos, y antes de irnos les recordamos nuestra dirección en internet: semillasmigrantes@hotmail.com. Puede escribirnos, sugerirnos temas, hacer saludos o simplemente contarnos su historia y su experiencia migrante. Y nos vamos, ha sido un placer estar aquí. Me despido como siempre con un fuerte abrazo para todos y para todas.